Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Info Almaina. En este programa número 35 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Curro, del SAT de Jaén, para que nos cuente las últimas novedades sobre resolución del recurso presentado por Andrés Bódalo para conseguir el tercer grado penitenciario. A continuación hablaremos de la iniciativa ciudadana europea que han lanzado organizaciones medioambientales, sociales y sindicales. Esta iniciativa persigue prohibir el glifosato, mejorar la evaluación de los riesgos de los plaguicidas tóxicos y reducir su uso en la Unión Europea. Esta noche entrevistamos a Javier Egea, de Ecologistas en Acción Granada, que nos hablará sobre esta iniciativa y cómo este tipo de plaguicidas afectan a nuestra salud y el medio ambiente. Después, la cobertura que hemos realizado de la concentración de Stop Desahucios de esta mañana, esta vez frente al Ayuntamiento, exigiendo la implicación del consistorio en cuanto a viviendas sociales y suministros para familias que lo necesitan. Y por último, una pequeña entrevista a Susana, de Ustea, sobre la jornada de formación sobre educación que, bajo el título Escuela Moderna, ayer y hoy, están organizando para este fin de semana. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos! A principios de este mes, la Audiencia Provincial de Jaén resolvía el recurso presentado por la defensa de Andrés Bódalo para que le fuera concedido el tercer grado penitenciario. Bódalo, del que hemos hablado en este programa en reiteradas ocasiones, es sindicalista del SAT y jornalero desde niño. Fue encarcelado en marzo de 2016 por una trifulca en el contexto de una protesta jornalera, por la que le sentenciaron a 3 años y medio de prisión. Al otro lado del teléfono tenemos a Curro, del SAT de Jaén, para que nos cuente las novedades y próximas acciones del sindicato. Buenas noches, Curro. Hola, buenas noches. Pues bueno, para empezar, ¿cuál fue la resolución de la Audiencia Provincial de Jaén? Bueno, pues la resolución fue en respuesta a un recurso que nosotros ya pusimos, al segundo grado que le asignaron a Andrés de primera, de cuando entró en prisión. Nosotros pensamos que ese segundo grado, que era recurrible, y como la justicia pues recogía eso, pues recurrimos, y desde las instituciones penitenciarias nos negaron, vamos, resolvieron contrariamente a lo que nosotros pedíamos el recurso, y de ahí pasó a la Audiencia Provincial de Jaén, que fue la que ahora en este 30 de enero pues volvió a desestimarlo y volvió a decir que no le asignaba el tercer grado a Andrés Bódalo. ¿Y qué consideraciones se tienen en cuenta en este tipo de procedimientos? ¿Por qué finalmente la audiencia toma esta resolución? Porque imagino que habrá varios factores que tengan en cuenta. Bueno, pues principalmente la audiencia se acoge a los informes psicológicos de la cárcel, de la prisión de Jaén 2, que, bueno, son unos informes que tampoco contemplan todos los informes y todas las entrevistas que desde el área psicológica de la cárcel le han hecho a Andrés, sino que se basan sobre todo en la primera entrevista, que fue, según él nos ha contado, pues fue una entrevista muy breve, muy corta, de apenas 5 minutos lo que le entrevistó el psicólogo, y es sobre todo en eso en lo que se basan. También, bueno, y ahí pues pone que no reconoce el supuesto delito que ha cometido, que no está rehabilitado para un grado de semilibertad, y también ponen, este es el argumento principal, pero luego ponen otros argumentos que son cogidos por los pelos, como por ejemplo que todavía no ha cumplido un cuarto de la condena. Pero claro, el 30 de enero Andrés le faltaban 8 días para cumplir exactamente un cuarto de la condena. Entonces es un argumento que por 8 días tú no puedes negar el tercer grado a alguien, porque eso es que es una cosa irrisoria, y más cuando hay otros casos, por ejemplo, que la justicia se ha saltado los informes psicológicos de la prisión, se ha saltado los plazos también de ese cuarto de la condena, como por ejemplo en el caso de Fabra, que simplemente cumplió 6 meses de prisión, que los informes psicológicos le daban negativos para conceder el tercer grado, y aún así los jueces se saltaron esos informes y le concedieron el tercer grado. Entonces, volvemos a ver ahí que es un juicio político el que Andrés está sufriendo, que es un preso político y como el que como tal pues no lo miden ni se ajustan en la interpretación judicial a lo que podía positivamente favorecerle, sino que van a machacarle y aún con argumentos muy cogidos por los pelos, como he dicho. ¿Y existe posibilidad de recurrir esta resolución o hay que esperar? No, ya esta no, como ya era un recurso en segunda instancia a la Audiencia Provincial, ya esto no se puede recurrir, ya hay que, claro, ya tiene que o bien esperar al indulto parcial, que es lo que la audiencia en un principio también dijo. No comprendemos tampoco cómo la audiencia de primeras condena y luego pues pide un indulto parcial, que sería una reducción de la pena a la mitad. Entonces, pues, entre esa reducción de la pena a la mitad, que sería en diciembre del 2017, estamos hablando de otro año más en prisión, como quien dice, pues, entre entonces no cabe solicitar otra vez el tercer grado, pero a esto no cabe recurso, ya sería otro procedimiento nuevo. Otro procedimiento, claro. Bueno, ¿y qué acciones estáis organizando para denunciar, bueno, esta resolución y que Andrés siga encarcelado? Que tenéis, bueno, pues hoy precisamente días. yo estoy ahora mismo en Jodas todavía, que hoy hemos tenido un acto aquí, que es su pueblo, el pueblo natal de Andrés, y bueno, hemos tenido una asamblea pública en el paso primero de mayo, llamando a la siguiente acción y sobre todo la acción fuerte, la acción de respuesta más inmediata que una vez conocimos la noticia del tercer grado acordamos, que era pues hacer una manifestación en Jaén el día 19 de febrero, este domingo, a las 12 de la mañana. Y pues que eso, que volviera a poner en tela de juicio pues lo que la injusticia que aquí se está cometiendo y que volviera a mostrar todo el apoyo de por parte de más de 70 organizaciones políticas, sindicales, sociales, que desde que empezó todo su encarcelamiento han mostrado su apoyo, de que se vuelva a poner también encima de la mesa los más de 40 ayuntamientos en los que se han aprobado mociones a favor de Andrés, que se ponga también encima de la mesa que, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña ya aprobó una declaración institucional por su libertad, que la Vía Campesina Europa ha llevado esto también a Bruselas, y que a lo largo y ancho de Andalucía, del Estado español y del planeta entero, pues ha habido gente que ha mostrado su apoyo ante esta injusticia, porque simplemente no puede ser que quien incumple su propia constitución, negando el empleo, negando la vivienda, negando muchísimos otros derechos a una mayoría de la población, esté por ahí campando a su ancha, y quien hace cumplir los derechos humanos, como en este caso Andrés, pidiendo trabajo para un pueblo como Jodas con un 60% de paro, pues se vea en prisión por eso. Es una injusticia grandísima y ese hoy lo hemos vuelto a decir. Mañana que hay una rueda de prensa de diputados de Unidos Podemos, de Esquerra Republicana, gente de las CUP también, la puerta de la cárcel a las 12 de la mañana, pues también lo volverán a decir, y el domingo 19 en las calles de Jaén pues lo volveremos a decir y las veces que haga falta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y esperemos que el domingo sea una manifestación fuerte y que se pueda oír todo esto. Muchísimas gracias, Curro. Claro que sí. Venga, muchas Venga, gracias. Un abrazo. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas, pa' que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Yo soy tu mejor contigo, las historias que nos cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota, del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. ¡Gracias! fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente. Y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Yo invado tu cuerpo entero y esta vez vencemos la muerte. Verte, levantar de las derrotas, fija la mirada al frente. Llegarás con mi sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente. Y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Llamado tu cuerpo entero y esta vez vencemos la muerte. Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. El glifosato es un herbicida que se usa de forma masiva. Está a nuestro alrededor en parques, jardines, huertas, cunetas de carreteras y supone una amenaza por su alta toxicidad. Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones a nivel europeo, están llevando a cabo una recogida de firmas para presionar a la Comisión Europea y que no renueve la autorización de su uso a nivel comunitario. Al otro lado del teléfono tenemos a Javier Egea, de Ecologistas en Acción Granada, que nos va a hablar sobre este herbicida que muchas conoceréis por una de sus marcas comerciales, Roundup. Al otro lado del teléfono tenemos a Javier, de Ecologistas en Acción Granada. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, vamos tirando. Pues mira, si quieres, puedes empezar explicándonos qué es el glifosato y para qué se usa. Bueno, el glifosato es una sustancia química que suele estar metida en un montón de herbicidas de muchísimas marcas. Hay montones de marcas donde está metido el glifosato. Solamente hay que leer la composición. Y entre el 30 y el 50% de la composición de la mayoría de los herbicidas, pues está el glifosato. Esto, la marca comercial más conocida es el Roundup, que la gente de los agricultores suele llamarle rondón, es la forma más cómoda de llamarlo. Y se aplica en las plantas y las mata. Las mata porque le impide generar los aminoácidos que necesita la planta, con lo cual una vez que se le echa, pues prácticamente en cuestión de horas, la planta muere. Es un herbicida que es muy famoso porque suele acompañar a los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos están preparados, porque están fabricados artificialmente, para que aguanten al glifosato. O sea, es una planta que cuando tú siembras un campo de soja, por ejemplo, tú echas glifosato y muere toda la hierba, menos la soja, porque está precisamente preparada para aguantarlo. Entonces, muchas veces no se puede desligar el glifosato de los transgénicos, porque suelen tener bastante bien específicos contra la hierba, menos contra la planta que de cultivo que nos interesa. Y a un nivel más cercano, ¿para qué se está usando el glifosato? El glifosato, pues sobre todo se usa pues para cuando uno compra un herbicida porque en el jardín te sale hierba y lo echa. Los ayuntamientos suelen utilizar para los jardines y para las calles. Echan, ya digo que no pone el nombre glifosato, marcas puede haber muchas, pero su composición principalmente es glifosato el que actúa. De hecho, hace muy poco acabamos de denunciar que en carretera están utilizando glifosato en las cunetas, y de hecho lo digo porque además no les daba nada en poner el letrero de peligro y ponían que era glifosato lo que estaban usando. Bueno, ¿y por qué es peligroso para la salud? Bueno, pues peligroso para la salud. Ya de hecho la Organización Mundial de la Salud lo ha calificado como probablemente cancerígeno. La Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer mantiene a glifosato en una lista que da unos números que se llama listado A, donde se clasifican como probables carcinígenos para los seres humanos. Sin embargo, aquí en España parece que no pasa nada, porque se está utilizando para todo, en los olivares, en los cítricos, para las acequias de riego, en los patios escolares, en los jardines. Pero claro, esto el líquido, por ejemplo, el agua que lleva está contaminada con Roundup, pues, o alimentos a los que le haya caído, pues son tóxicos. Entonces, una alta toxicidad, no solamente ya por el glifosato, sino porque generalmente los herbicidas suelen llevar otras sustancias que tienen unos nombres muy raros químicos, pero que se llama POE-15, por simplificar, que es un coadyuvante, que es lo que hace que el herbicida pues funcione mejor. Bueno, y a nivel legal, ¿está permitido su uso? Y si lo está, ¿en de qué forma? Bueno, hay una presión social muy grande para que se prohíba. De hecho, en Francia ya está prohibido a particulares, ya no se puede vender el Roundup, que es donde va el glifosato, el más famoso, digamos, está prohibido en Francia. Aquí la Comisión Europea estaba a punto de prohibirlo, pero se dio un plazo en junio de este año pasado, pues con las presiones de la gran patronal, que hay muchísimos miles de millones detrás del tema, pues cogieron y dieron un periodo de 18 meses, más el día hasta final de 2017, para ver si lo prohíbe o no lo prohíbe. Hay que tener en cuenta que está reaccionando la gran industria y ahora mismo Bayer acaba de adquirir por 66 mil millones de dólares a Monsanto, que es el principal productor de esta marca, y además de las semillas modificadas genéticamente, que es lo que principalmente usan el Monsanto. O sea, el glifosato. Pues el glifosato, aunque se usa mucho en la vida cotidiana, más de lo que nos creemos, pero realmente donde está el gran negocio es los productos transgénicos. Y si en nuestro pueblo o barrio vemos que se está aplicando glifosato en cualquiera de sus marcas, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía queramos no nos guste el legal. O sea, que no podemos matar a quien lo esté haciendo ni lo podemos denunciar como porque lo esté haciendo. Lo que sí se puede es protestar. Y para protestar es lo que hay y decir que se puede utilizar otros métodos. Claro, hay otros métodos que no son tan cómodos, porque esto es comodísimo, echa el potingue y te espera un poquito y ves cómo la hierba se chuchurre y se acaba. Pero hay otros métodos que hay, porque hay una serie de alternativas que te puedo ir contando más o menos cómo pueden ser. Pues, por ejemplo, tenemos lo primero de todo es lo de toda la vida, los medios mecánicos. Toda la vida hemos visto a la gente doblando el lomo y con el almocafre, pues quitando la hierba, escardando, y se ha quitado. Modernamente se están utilizando otros métodos, como por ejemplo la desbrozadora. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de hace unos meses pasaba por la Facultad de Cartuja y veía a las personas con su desbrozadora cortando la hierba en vez de echar herbicida. Eso es muy bueno porque no solamente cortan la hierba, sino que esa hierba se queda allí, con lo cual ayuda a que haya más materia orgánica en el suelo. Es un trabajo que hay que hacer casi todos los años, pero bueno, aparte de que da trabajo, es algo que no es dañoso para el medio ambiente y funciona muy bien. Luego también hay otros modernos, que también hay que hablarlo, como unos métodos térmicos, donde tú vas, por ejemplo, y le acercas a las plantas o con rayos ultravioleta y las plantas pues se queman, pero se queman como si lo hubieras achicharrado por calor, o sea, no hay ningún potingue nuevo y también funciona, es decir, que hay cosas. Y luego hay unos herbicidas no sintéticos que están basados en distintos tipos de vinagre, de ácido acético, ¿no?, o en hidrofosfatos naturales, que se utilizan en la agricultura ecológica y que son muy biodegradables rápidamente, que no tienen ningún efecto sobre la salud ni nada de eso. O sea que, a verlo, haylo. De hecho, en las ciudades del norte de Europa, prácticamente eso no existe ya, el usar los potingues estos de glifosato, sino que simplemente es, o bien mediante la esta térmica, o a mano. Bueno, una cosa que queríamos preguntarte, Javier, es que ¿qué información tenéis en Ecologistas en Acción sobre el uso del glifosato en la provincia de Granada? Sí. Porque sabemos que se aplica a nivel general, tanto a nivel de ayuntamiento, en la vía pública, ¿no?, para desbrozar las cunetas, y a nivel privado. Y también háblanos un poco de, porque sabemos que hay ayuntamientos que han prohibido su uso ya, ¿no? Hay una serie de ayuntamientos. Sí, sí. ¿Sabéis si alguno también en Granada ha tenido a bien prohibir el glifosato? Bueno, pues nosotros de ahí te puedo decir que es muy difícil saber exactamente en qué lugares concretos, a no ser que los pilles con las manos en la masa. Sí sabemos que se está usando en muchísimos sitios. Por ejemplo, Hace poco estuvimos por unos cultivos de aguacate cerca de la costa de Granada y debajo no tenían ningún problema en tener todos los botes que habían tenido el potingue, pues estaban tirados por cualquier sitio, o sea que ahí se ha usado en cantidad. Eso es, por ejemplo, sabemos que en los olivares también en muchos sitios se utiliza, o sea que eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros últimamente creemos, y digo creemos porque no pudimos comprobar que hiciera y si llevaba glifosato, pero seguramente si lo llevaba por cómo ya protegido el trabajador, detectamos en el pueblo de peligro que se estaban echando en una mediana de una calle, pues se estaba echando un potingue y llevaban ahí la persona, el trabajador que lo llevaba, pues iba cubierto como si fuera la luna. Es decir, perfectamente, que es lo lógico cuando se utiliza un elemento peligroso y tóxico. O sea que lo que hemos hecho ha sido mandarle al ayuntamiento explicándole esto del glifosato y las pruebas que tiene, sin saber si es glifosato, pero avisándole que nos daba la impresión de que era bastante tóxico por las precauciones que llevaba el trabajador. Entonces eso es lo que hemos hecho aquí, y también sí hemos denunciado en este caso a Carretera, no denunciado, sino explicándoles que hay otros métodos y que en muchos sitios ya se ha quitado el uso de glifosato, porque en la rotonda de la autovía 44, la que da Maracena, el cruce de la cueva, ahí había no solamente lo estaban usando, sino que habían puesto su letrero donde avisaba de que estaban usando glifosato. Y luego hay algunos ayuntamientos, muy poquitos, que sí. Generalmente los que han prohibido glifosato lo han dicho al mismo tiempo que se han declarado zona libre de transgénicos, porque suele ir bastante ligado. Tenemos la Subia, que lo ha hecho. En Castriz se declaró libre de transgénicos, aunque no hizo mención al glifosato. Y hace poco el ayuntamiento de Huertos Vega también ha aprobado por unanimidad prohibirlo en zonas públicas el glifosato. Es de lo que tenemos constancia ahora mismo. De todas formas, nosotros mandamos a muchísimos pueblos hace tiempo para que se adhirieran a la campaña no transgénico. En este caso no hablábamos de glifosato, pero creo que habrá que volverlo a repetir. Bueno, para ir terminando, ¿nos puedes hablar de la campaña no al glifosato? Pues lo que se pretende es animar a la Unión Europea. Ya hemos visto que pensaba prohibirlo, pero claro, las grandes presiones de los lobbies farmacéuticos y químicos, como es en este caso Bayer, porque ya compramos Monsanto, pues claro, es tanto el poder que tienen que ha conseguido de que se iba a prohibir en verano y que en junio pues le dieran año y medio más. De forma que hasta el 31 de diciembre de este año, de 2017, pues todavía se puede utilizar, pero está claro que al final por la presión social se va a decir que no se use más. Entonces lo que se está haciendo es una serie de organizaciones a nivel europeo, de Cámara Ecológica de Nación, Amigos de la Tierra, Greenpeace, pues un montón de organizaciones de este tipo, estamos buscando que la gente firme, porque cuanta más presión haya, para que la Unión Europea le quite ya la autorización que hay de uso, ya digo que en Francia ya está prohibido, entonces para que lo haga definitivamente y podamos decir que estamos libres de otro producto de los muchísimos que tenemos, que nos están comiendo y que nos van, la salud se nos va a ir, pues conseguir por lo menos que se quite este, que ya sería un avance. Bueno, ¿y cómo podemos firmar? Recuérdenos una dirección donde poder acceder a la campaña. Sí, metiéndose en la página de Ecologistas en Acción, se va uno a donde al área de esta de transgénicos y allí se ve perfectamente ahí para... No me sé de memoria la de esta, pero simplemente entrando en Ecologistas en Acción, se busca rápidamente dónde está y ahí viene para firmar y a ver si conseguimos entre todos pues quitar algo que... En fin, que es bastante malo para la salud, no solamente por ahora, sino que eso se va acumulando. Que mucha gente piensa que una vez que se ha echado, ya ha pasado el peligro. No, eso se queda ahí. Y cada año va acumulándose más y que llega al agua. Y ojo, que cuando el agua está contaminada, que no lo vemos, porque cuando hacen un análisis de agua normalmente no suelen mirar ese tipo de cosas, nos la estamos bebiendo. Y eso es, pues eso. Así después tenemos alergias, cánceres y de todo, sin saber de dónde vienen. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto. Ya sabéis que tenéis los micros abiertos de Radio Almaina para cualquier cuestión que queráis darle difusión. Pues gracias a vosotros y ya sabéis que siempre recibiréis información de lo que vamos haciendo. Venga. Un abrazo, hasta otra. Venga, hasta luego. Hoy jueves, Stop Desahucios 15M Granada ha convocado una concentración en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento, para exigir la transparencia del consistorio en lo referente a su parque de viviendas y cuáles de ellas están destinadas para alquileres sociales. Asimismo, se pedía información sobre qué otros recursos dispone el ayuntamiento para tratar de paliar la situación de las familias afectadas y en riesgo de exclusión social. También indicaban que el ayuntamiento tiene que mediar con las compañías de suministros, especialmente Masagra, al ser parcialmente de titularidad municipal, para evitar el corte de los mismos a las familias sin recursos. Finalmente, se exigía que se dejen de poner impedimentos para que el empadronamiento de las personas que carecen de contrato de alquiler o recibos de los pagos de suministros. A este último respecto, hemos hablado con Benjamín, uno de los afectados, y esto es lo que nos ha dicho. Soy Benjamín Gallego Medina y vengo representándome a mí y a mi pareja principalmente, pero también al resto de gente que no nos deja empadronarnos aquí en la ciudad de Granada. Yo personalmente llevo intentando empadronarme desde 2013, y no hemos recibido respuesta ninguna por parte del ayuntamiento. Nos hemos informado y eso se considera silencio administrativo favorable porque es un derecho y una obligación del ciudadano estar empadronado. Por lo tanto, el silencio se considera positivo. En otros casos que no sea obligatorio, por ejemplo, yo me quiero presentar a Rey de España, no es obligatorio, entonces te dirían que no. Pero en este caso sí. Por otro lado, pues, bueno, el tipo de alegaciones que podrían presentar en otros momentos el ayuntamiento, de que si estado de ruina, si no, no sé qué, en el boletín oficial del Estado del 2016, que es el último, ahora después te paso los números 100 para que los mire tú, en ese último artículo, pues explica que da igual, independientemente del estado de salubridad, o sea, que alegran también salubridad de las cuevas, ruina, que declararon especulativamente declaración de ruina inminente sin haber hecho inspección técnica con arquitectos, peritos ni nadie. Y no sé qué más cosas aluden, pues da igual. El artículo del BOE dice que es derecho, independientemente, que el ayuntamiento no tiene capacidad de juicio ni criterio, si no recuerdo mal así de memoria, no tiene juicio ni criterio para evaluar dónde vive el ciudadano. Solo tiene la posibilidad de corroborar dónde vive. Lo único que puede hacer es mandar un técnico, lo que sea. Si es verdad que te pueden pedir, como para facilitarle a ellos los trámites, un recibo de luz, agua, pero no es vinculante. O sea, no es vinculante porque tú no tienes por qué tener un tipo de. O sea, no tienes por qué tener ni escritura, independientemente del dueño de la propiedad. Tú te puedes empadronar. O sea, no ampara por los dos lados, o sea, por todos los lados, todas las alegaciones que han hecho ellos nos ampara la ley. Entonces, independientemente de eso, que no hayan hecho una mano el orientativamente, el abogado de Vamos Granada, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el muchacho, el abogado de estos desahucios, nos han corroborado las dos partes lo mismo, o sea, que el silencio administrativo es favorable, llevamos a los tres meses se considera silencio, entonces estamos empadronados legalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando vamos ahora mismo, yo me fui a la policía a corroborar esto, digo, yo me quiero cambiar mi carnet de identidad, que por ley debo aparecer en donde vivo. Claro, tiene que estar empadronado. Claro, en el funcionario de la policía no reconoce eso, aunque legalmente lo tenemos, ¿no? Entonces no tenemos un papel del ayuntamiento que nos contraste y que nos certifique ese derecho que ya tenemos. Vale, entonces lo único que se ampara en una supuesta situación de ruina o de lo que sea de la casa para no darte empadronamiento. El ayuntamiento no alega nada, o sea, no nos ha respondido. Entonces no. El funcionario que nos encontramos los Mondragones da su versión, que es subjetiva totalmente. Sí. Pero lo que nos dice es que tenemos que hablar aquí con su jefe. Vale. En teoría ya no tiene potestad de decisión. Allá le han dicho que no. Entonces no puede, en teoría no puede hacer nada. Puede perder su trabajo, lo que sea. Entonces aquí estamos. ¿Cuánto tiempo lleva ya así? Yo desde 2014, esperando a que me digan algo. Antonio Mónaco cree que... En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Tengo 5 amantes en los dedos de cada mano, para quererme yo sola y no seguirte esperando. 5 amantes que hacen que la cama no sea tan grande y que ya no pase frío imaginando, imaginándote. 5 amantes que me ayudan a dormir mejor, para que cuando regreses entonces me pienses si quererte yo. Para que cuando regreses entonces me pienses si quererte yo. Cada mano, para quererme yo sola y no seguirte esperando. 5 amantes que hacen que la cama no sea tan grande y que ya no pase frío imaginando, imaginándote. 5 amantes que me ayudan a dormir mejor. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Mañana viernes 17 dan comienzo las jornadas de formación sobre educación bajo el título Escuela Moderna Ayer y Hoy, organizada por el sindicato Ustea y el MECEP. Las jornadas continuarán también el sábado y el domingo. En ellas se debatirá acerca de la experiencia pedagógica freinetiana y su vigencia hoy a través de talleres, exposiciones, documentales y debates. Tenemos al teléfono a Susana para que nos cuente sobre estas jornadas. Hola Susana, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues empecemos por situar a las oyentes sobre la temática de estas jornadas. ¿Qué son la Escuela Moderna y la pedagogía Freinet? Bueno, pues la Escuela Moderna nace después de la Primera Guerra Mundial en Francia. Y es una corriente pedagógica que básicamente se basa pues en el respeto y del sujeto, en este caso del alumno, uh-huh. Y parte de un humanismo y también de una concepción pues crítica del pensamiento y del conocimiento de la vida a partir de la escuela. A partir del conocimiento empírico, ¿no? De la experiencia investigadora, del conocimiento del ser humano, del respeto al otro, del aprendizaje cooperativo, de apoyo mutuo. Uh-huh. Una escuela profundamente pacifista, ¿no? Y su precursor pues, fue Celestine Freinet. Y se llamó así pues una corriente pues que pretendía un poco innovar la metodología pues autoritaria y clasista de la escuela tradicional, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y en qué van a consistir estas jornadas? Cuéntanos un poco del programa. Bueno, pues nosotros lo que, partiendo de esa pedagogía, los años 70, pues en Granada en concreto, se formó un grupo que se llama Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, el MECEP, uh-huh. De maestros que empezaron a formarse en esa línea, pues estaba un poco pues en plena transición, ¿no? En contra pues del autoritarismo fascista, del franquismo, y buscaban una nueva forma, una nueva metodología de acercar a los alumnos, fundamentalmente una escuela pensada también para las clases populares, ¿no? Para los alumnos pues de las escuelas rurales, en la zona donde había pues mucho abandono escolar, uh-huh. Y empezaron a trabajar, a formarse, y luego estos maestros pues han ido dejando sus semillas, ¿no? Y nosotros pues hay un grupo de gente también nueva, en colaboración con estos maestros, ya que ya muchos están jubilados, ya algunos incluso han fallecido, que queremos retomar desde hace un tiempo pues esa metodología en el aula, ¿no? En la escuela pública fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues las jornadas son un espacio de reflexión de por parte incluso de los alumnos que, o sea, de antiguos alumnos que han trabajado con estos maestros como alumnos, a actuales docentes, y también un poco pues ver cuáles son las técnicas que se utilizan en esa escuela, técnicas pues por ejemplo como el texto libre, y la imprenta. Uh-huh. La investigación a partir de la acción también, el cálculo vivo, es decir, relacionar todo lo que es las matemáticas pues con la vida cotidiana y que no sea un conocimiento abstracto, ¿no? Y las técnicas de cooperación, ¿no? Básicamente la inclusión en el aula también a través de la acción tutorial y un poco pues eso, reflexionar colectivamente para ver cómo podemos trabajar desde el ámbito público o en esa línea, ¿no? Uh-huh. Bueno, y las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden consultar el programa y cómo pueden, tienen que hacer para acudir a las jornadas? Bueno, pues la página de UCEA, del sindicato UCEA, de la página de Granada concretamente, pues se pueden inscribir, está orientada tanto a docentes como a personas interesadas en el ámbito educativo, como alumnos de la universidad, que son básicamente la gente que va a dirigir al curso, ¿no? Uh-huh. Y pues se rellena un formulario y me parece que hay una cuota de inscripción que es mínima, es bueno, un poco para cubrir los gastos de alquiler del espacio y cosas así, ¿sabes? Que uh-huh. Pues, 5 euros para estudiantes y parados y 10 euros para afiliados y 15 para no afiliados trabajadores, ¿sabes? Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que vayan muy bien las jornadas. Bueno, muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio de difusión, ¿eh? Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y continuamos con las convocatorias también para mañana viernes a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Arquitectura, en el Campo del Príncipe. Se presentará el libro La Casa del Aire es para sus vecinos, una historia de lucha contra la especulación inmobiliaria. También mañana viernes, a partir de las 9 de la noche, en el PAF Entresuelo, en la Plaza de San Agustín, tapeo vegano y barril solidario destinado a recaudar fondos para financiar acciones de activistas por los derechos de los animales de Granada. Por ejemplo, campañas contra circos con animales, uso de pieles, la campaña Stop Biodomo y campañas antitaurinas. Y pasamos al domingo 19, como nos comentaba el compañero del SAT que hemos entrevistado al principio del programa. Manifestación en Jaén a las 12 del mediodía por la libertad de Andrés Bódalo, sindicalista del SAT encarcelado desde marzo de 2016. Saldrán autobuses desde Granada para acudir a la manifestación y la cita es a las 10 de la mañana desde la calle Tete Montoliu, junto al centro comercial Al Campo, y su precio es de 5 euros. La vuelta será el mismo día después de comer y para reservar plaza en el autobús tenéis que contactar a través del teléfono 693-85-40-17. Y también el domingo a las 6 de la tarde en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, cabaret de circo y clown con la obra Dime Algo con Amor. Será en el Camino de Ronda 190. Vamos con el martes 21 a las 9 de la noche en el PAF Entresuelo, que como hemos dicho está en la Plaza de San Agustín, la Asamblea Feminista Unitaria organiza un nuevo videoforum. En esta ocasión, con la proyección de la película Mustang, de la directora Denise Ganze-Erguben. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué y a las 7 y media, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y de 6 y media a 9 y media. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Oye, el acompañamiento musical en el Infoalmaina, en el 107.1 de la FM, lo hemos hecho con varios temas del disco Juntas, de La Mare. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp, como siempre, en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Y a pesar de que pa' ello tome sea contrario, quiero... Bueno, pues yo soy Mar, La Mare, como cantautora, y bueno, pues empecé a hacer canciones hace bastante tiempo ya, así con 15 añitos cuando cogí la guitarra, y todo este puñado de canciones que luego cada vez eran más, ¿no? Sobre todo así porque los 18 a los 20 algo empecé a hacer más canciones, que solo se sabían mis amigas, que se sabían de memoria y lo daban todo. Y empecé así a raíz de un concierto que un poco me hicieron una encerrona, hice un concierto en Granada, y a raíz de ahí pues me enganché un poco a empezar a soltar las canciones, y la verdad es que empecé a soltarlas porque desde fuera me vino muchas ganas de que esas canciones estuvieran ahí para la gente, ¿no? La gente me decía, tío, estas canciones, ¿verdad? Grábalas, yo te quiero escuchar en casa, no sé qué. Y eso fue el aliciente más grande para, bueno, pues a día de hoy, casi 4 años después de ese primer concierto, seguí aquí al lío, ¿no? Cantando por todas las esquinas. Lo que ha salido ahora, que se llama Juntas, es un EP. Un EP son 5 temas en calidad de estudio, con banda, y pero bueno, son poquitos temas, por eso es un EP, por eso no es un CD así completo. Y bueno, esto es el resultado de un concurso que gané en Jerez hace ya 2 años, que el chico que me dio el premio, que se llama Lele Leiva, con quien lo he grabado, pues bueno, le apeteció no darme el premio básico de 8 horas de estudio, sino grabar un EP completo con la calidad suficiente para luego si pudimos hacer disco, ¿no? Entonces, bueno, durante estos 2 años, como yo estaba fuera el primer año, que estaba en Portugal, luego él también tenía un montón de trabajo y tal, se ha alargado mucho y ha salido a la luz ahora, que son esos 5 temas. Son 5 temas pues que yo le tengo un cariño súper especial a todos ellos. Cuando los elegí eran algunos de ellos súper recientes, ahora no son tan recientes, pero igualmente siguen teniendo la misma esencia. Y los elegí pues porque cada tema habla de una cosa diferente, porque creo que refleja muy bien la esencia de, pues, de lo que es La Mare y a las cosas que La Mare le canta. eso, cada uno habla de un tema diferente, cada uno es un estilo diferente, que también refleja esta manía mía de coger de todos los estilos que me gustan o que descubro o que me llenan, y pues eso, me empapo de estos estilos para poder seguir diciendo cosas, ¿no? Y seguir repartiendo mensajes y desahogándome yo, que al final es lo que hago. Observándote sin oprimir. El disco, por un lado, está en YouTube ahora mismo, y lo acabo de subir a Bandcamp. Lo puedes cargar por ahí, lo puedes cargar de YouTube. Y yo aparte hoy he retirado las primeras 200 copias, que voy a empezar a moverlas por los conciertos, que tengo tropecientas fechas de aquí para adelante. Caminando junto a tu latín. Tengo una fecha cerquísima y muy especial, porque el 16 de marzo, 16 no, 17, y el 17 de marzo, que me lío, con el Buga Club, me bajo con Alpargata, que son otra banda súper cañera y súper buena de aquí de Madrid, y me bajo con ellos para Buga, pero no voy sola, voy estrenando banda, porque empiezo aquí en Madrid, pues la vida me ha regalado dos pedazos de músicos, que son mejores músicos y mejores personas todavía, y vamos en formato trío, vamos bajo, guitarra y voz, y batería o percusión, depende del sitio. Así que estreno banda, presento LP, y vamos ahí a darlo todo, en el sitio que me ha visto mi crecer y casi nacer, ¿no?, musicalmente, que es Granada. En YouTube ya podéis poner La Mare y ya salgo, que eso es un logro, porque antes ponía La Mare y te salía cualquier locura de todo tipo, y ahora ya pones La Mare y sale. Igualmente, como el EP se llama Juntas, pues si pones La Mare Juntas, ya te sale el EP, además te sale un videoclip, que también lo gané en el mismo concurso, y también te sale el videoclip de la canción Juntas, que es con la que abre el EP y con la que un poco lo presento. Y en Bandcamp es cancionesdelamare.bandcamp.com. Para mí Radio Almaina es el... pues un ejemplo de resistencia, ¿no?, y de vida dentro de las radios libres, porque yo casi que desde que pisé Granada hace ya 10 años, Radio Almaina ha estado siempre presente, ¿no? No sé si hace 10 años o no, pero como que siempre ha sido una entidad presente, pues siempre manteniéndose con programas de todo tipo, con músicas más independientes, entrevistando a un montón de artistas emergentes de Granada o de fuera, y siempre dentro del panorama político, ¿no? Siempre en lucha. Así que me parece las radios independientes, pues me parecen súper necesarias. Te llevaré en mi espalda y así tu cuerpo. Bueno, pues le mando un besazo ahí a toda la gente de Granada, que ya sabe que es como mi segunda casa y lo será siempre, y que ya mismo estoy por ahí dando guerra, poniendo la buga del revés con ustedes bailando, y que un abrazo a toda la gente de Radio Almaina, y que sigan haciendo radio y sigan haciendo la revolución a través de las antenas. Y lo construya a tu manera. Y ojalá te Bueno, hasta aquí este Info Almaina. Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM Granadina. Y también puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Además, Info Almaina suena en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Gracias por la difusión. Y os recordamos una semana más que tenéis el buzón de voz de Radio Almaina, así como el correo electrónico a vuestra disposición para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que queráis. Pero recordad, antes del jueves por la tarde, el número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y bueno, os recordamos también que seguimos con la campaña para conseguir 100 socias y socios. Actualmente somos 80 socias, nos faltan solo 20. Anímate a apoyar los medios libres. Entra en la web de la radio y pincha en la pestaña Hazte socia para saber cómo hacerlo. Os recordamos también a todas las socias y socios que para poder seguir avanzando hasta este objetivo de 100 hay que renovar la cuota. Así que si te toca, escribe a tesorería@radioalmaina para ver cómo renovarla. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego.